Radio La Santa informa las noticias más importantes de la semana. Radio La Santa informa las noticias más importantes de la semana. Se encontraron joyas en la escuela. El viernes pasado, dos chicos llamados Maximiliano y Brian encontraron una mochila repleta de diamantes. Yendo al baño y vieron un maletín, les causó curiosidad y lo abrieron. El próximo jueves 14 de noviembre, la Escuela Santa Isabel de Hungría organizará una jornada recreativa en el Club Fábrica de Armas para festejar el fin del ciclo lectivo 2013. El evento contará con el apoyo de los directivos, la cooperadora y el centro de estudiantes. Los esperamos a todos. Estas fueron las noticias de Radio La Santa.